Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 33 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 4 de junio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, exponen al público colección inédita de Osvaldo Guayasamín. Se rindió homenaje al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Vinicio Estrada y su libro en sistema braille con el cuento Solo cenizas hallarás. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España presentan una retrospectiva del cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura. En el ámbito internacional conocerá que cine venezolano rinde homenaje a Román Chalbaud. Sobrino de Neruda confía en investigación sobre la muerte del poeta. Película de Almodóvar abre en Cuba encuentro de cineclubes y el cantautor dominicano Víctor anunció la grabación de su próximo disco. Recuerde que para conocer más sobre el Ecuador, espere a Laura Lazo de la Torre casi al final de este noticiero con su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La cinematografía venezolana rinde homenaje desde ayer a su más prominente realizador, Román Chalbaud, en el marco del octavo aniversario de la Villa del Cine, cuya conmemoración abarcará todo el mes de junio. Con 82 años de edad y más de medio siglo dedicado al séptimo arte, Chalbaud cuenta con una veintena de filmes como director, el primero de los cuales fue Caín, adolescente, de 1959, una adaptación de su obra de teatro homónima puesta en escena 4 años antes. Chile. Rodolfo Reyes, sobrino del insigne poeta chileno Pablo Neruda, se mostró confiado en la fase final de la investigación que intenta identificar posibles virus o bacterias que pudieron causar la muerte del escritor, quien declaró: "La familia lo que desea es profundizar en las causas de su deceso, para mayor tranquilidad no solo nuestra, sino de la comunidad internacional". Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico, es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. actualidad cultural. El Museo Osvaldo Guayasamín abre al público una exposición referida a los 500 años del descubrimiento de América. Yesmani Gómez con los detalles. Gran sorpresa para la cultura nacional. Colecciones de arte en grabado nunca antes develadas del artista Osvaldo Guayasamín se exhibirán desde hoy en el museo ubicado en la ciudad de Quito que lleva su nombre. Guayasamín creó esta colección con 76 obras bajo el nombre de El Descubrimiento de América. Según estudiosos de su arte, la muestra usa como motivo las narraciones de Pedro Mártir d'Anglería, el cronista de América. Los grabados descubren la riqueza de América, la coalición cultural entre España y el continente y elementos de la vegetación y el clima americano. La muestra estará abierta hasta el próximo 2 de julio en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yesmani Gómez, Identidad. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura se rindió homenaje a Gabriel García Márquez. Detalles con Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Mejía, con motivo de celebrar sus fiestas, rindieron homenaje al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, evento en el que estuvieron presentes el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, el escritor Jaime Galarza Zavala y Gustavo Garcés, de Sur Editores. El doctor Rodrigo Astudillo, maestro del Colegio Mejía, nos dio a conocer el motivo de la realización de este evento. Como yo soy profesor de literatura ecuatoriana en los sextos cursos, tuvimos la oportunidad de estudiar la obra de García Márquez, y en estos días fallece García Márquez, entonces fue muy comentado y era la oportunidad con Jaime Galarza de organizar este evento con los chicos, tratándose de las fiestas del Colegio Mejía, el 5 de junio, Día del Liberalismo. Jaime Galarza me invitó a mí a la realización de este acto en la Cancillería. Y yo le propuse que en vez de hacer en la Cancillería con un grupo de estudiantes, lo hagamos dedicado al Colegio Mejía, y él lo accedió con muy buena voluntad y por eso lo hemos hecho. Y usted ve, aquí está el rector, están los profesores del área de literatura. Estamos contentos viviendo las fiestas de nuestra institución, las fiestas del liberalismo, recordando a un hombre grande como es Gabriel García Márquez. A él le hemos oído el día de hoy dos facetas: la faceta de escritor. Todo el mundo conoce que es autor de Cien Años de Soledad, El General No Tiene Quien Le Escriba, Crónica de la Muerte Anunciada, Hojarasca, el Amor en Tiempo del Cólera, Memorias de Mis Putas Tristes, 12 Cuentos Peregrinos, etcétera, etcétera. Eso le valió el premio Nobel. Pero nosotros no lo hemos estudiado toda su trayectoria política, su influencia, su pensamiento de hombre de izquierda en los países de América Latina. Este acto fue organizado por la Cancillería en la figura del doctor Jaime Galarza y el doctor Rodrigo Astudillo, profesor del plantel, y se realizó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presencia de los estudiantes de este colegio. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el Centro de Arte Contemporáneo se encuentra abierta la exposición Más Acá de la Imagen, del artista brasileño Vic Muniz, hasta el 31 de julio en los pabellones 2, 3 y 4. La muestra explora la experiencia visual y cognitiva de los espectadores, al reproducir imágenes conformes a las huellas que éstas han dejado en la memoria. El grupo de Mimo La Buena Compañía presenta su nuevo trabajo, Mimos de José Vacas, homenaje en silencio, hasta el 1 de julio, de jueves a sábado a las 20 horas y domingos a las 18 horas, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra que componen este homenaje son El Demagogo, El Foco, Narciso, Qué Tiempos de Aquellos y Sexo y Violencia. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se dicta el curso de formación continua Arte, Política y Sociedad, los días 11, 13, 16, 18 y 20 de junio, de 17 a 20 horas. En el Patio de Comedias, el 4 y el 11 de junio, el grupo Esto Es Eso presentan Ecuadorian Music, fusión musical que combina intrínsecamente el sonido del Ecuador en ritmos y alianzas musicales con géneros contemporáneos como rock, funk y hip hop. La presentación de nuevos integrantes junto a una decena de temas aún no escuchados forman parte del menú que mostrará la banda. Para Identidad, Francisco Torres. identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes la invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Por el mundo, noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo, Cuba. La cinta Amantes Pasajeros, del director español Pedro Almodóvar, descorrió ayer las cortinas del 25º Encuentro Nacional de Cineclubes Yumurí 2014, previsto hasta el 7 de junio. Cerca de 60 obras compiten en las especialidades de ficción, documental, videoarte, videoclip y animados, que serán evaluadas por un jurado con Guillermo Ochoa como presidente, acompañado por Gina Preval y Balbina. República Dominicana. El reconocido cantautor dominicano Víctor Víctor informó sobre la grabación de un nuevo disco, cuyo lanzamiento al mercado debe ocurrir este mismo año, según los planes que tiene el artista. La obra, acompañada de un DVD, forma parte del plan de animación cultural en la ciudad colonial y cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El cuento Solo cenizas hallarás, de Raúl Pérez Torres, en Sistema Braille, ya fue entregado por Vinicio Estrada. Osvaldo Mantilla con la precisión informativa. En un ambiente emotivo y casi familiar, el periodista y músico Vinicio Estrada entregó al escritor Raúl Pérez Torres un ejemplar del libro Solo cenizas hallarás, escrito en sistema braille. En esta obra, editada por la imprenta para personas ciegas de Riobamba, consta el cuento Solo cenizas hallarás, de autoría de Raúl Pérez, presidente de la institución. Para conocer el tema, conversamos con Vinicio Estrada. Un aporte que hemos realizado en beneficio de la cultura para las personas ciegas, y también con el aval y con la presencia del escritor Raúl Pérez Torres. Hemos logrado en primera instancia una publicación de 6 ejemplares del cuento de Raúl Pérez Torres, Cenizas Rayadas. Un gran aporte y un gran paso hacia la cultura misma, con el afán y el deseo de que en las instalaciones de la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues haya un espacio también segregado para personas ciegas. El braille es un sistema especialmente hecho y diseñado para que, a través del tacto, las personas ciegas puedan leerlo. Solo Cenizas Hallarás en sistema braille es un aporte realizado en beneficio de la cultura para las personas ciegas y que cuenta con el aval del escritor Raúl Pérez Torres, autor del cuento. Con esta publicación, dijo Estrada, hemos abierto una pequeña brecha y confiamos en que haya convenios para que en el futuro se cuente con una biblioteca en sistema braille o también un sistema sonoro, que sería una de las alternativas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Ya usted puede asistir a la retrospectiva del referente internacional del cineasta español Carlos Saura en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza con la noticia. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de España, presentan una retrospectiva de Carlos Saura. La muestra inicia hoy hasta el lunes 9 de junio. En este ciclo de cine se exhibirán 8 cintas representativas de la filmografía del director aragonés, referente internacional del cine español. Saura es un cineasta, fotógrafo y escritor español de amplio prestigio internacional. Recién comenzado el bachillerato, comenzó a aficionarse a la fotografía, por lo que abandonaría sus estudios de ingeniería industrial para ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde obtuvo un diploma en dirección. El film con el que se inaugura la muestra es Tango, que cuenta cómo Mario, director de cine, tras sufrir el abandono por parte de su esposa, acaba enamorándose de la bailarina de una de sus películas que está rodando. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, nos cuenta el contexto histórico que provocó la producción de estos films. Presentamos para nuestro público 8 producciones muy representativas de este cineasta. Hay que ubicarse un poco en el contexto histórico-político en el cual desarrolló estas producciones Carlos Saura. Él fue un gran crítico de la dictadura franquista. De ahí que en sus films se revela en sí ya una postura política definida, ¿no? Y bueno, con varios elementos muy ricos cinematográficamente, él va contando y hace una serie de analogías con esta situación política de la España franquista en el momento. Y bueno, traemos lo que es Tango, La Prima Angélica, Fados, Mamá Cumple 100 Años, Sevillanas, La Prima Angélica, Elisa, Vida Mía. Yo invito pues a todos visitantes de nuestra sala de cine, para que no se pierdan estos exponentes de la maestría de Carlos Saura. Para quienes deseen disfrutar de esta y otras muestras, la cita es hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en horarios de 17 y 19 horas 30 hasta el miércoles 9 de junio. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, retomamos el tema de la máchica. Hoy hablaremos de esta y las actuales generaciones. Los jóvenes del Ecuador, por desconocimiento o simplemente por seguir corrientes de otros países, no aprecian el real valor nutritivo que nos proporciona la cebada, alimento ancestral andino. Recuperemos su presencia en los hogares ecuatorianos. Los padres somos los responsables de la alimentación y salud de nuestros hijos. Este cereal es rico en fósforo, ideal para los escolares. Tónico para el sistema nervioso, nos ayuda contra el tan nombrado estrés. Contiene flúor, necesario para el buen estado de dientes y huesos. Previene el envejecimiento celular por su contenido de enzimas, minerales y vitaminas. Para los deportistas, este carbohidrato ayuda a ganar masa muscular libre de tejido graso. Mejora el sistema inmunológico. Brinda protección a la mujer por su contenido de isoflavones, componentes que tienen la capacidad de funcionar como los estrógenos. ¿Recuerdan aquella frase tradicional y popular de la serranía ecuatoriana, dicha a todos aquellos niños y jóvenes saludables, fuertes física y mentalmente? Este guambra sí que ha comido chapo. ¿Ya saben ustedes por qué? Intenten experimentar con los niños en batidos, con chocolate, con leche, con yogur, con frutas y de muchas maneras más. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Shunko Misti. Shunko Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Exponen al público colección inédita de Osvaldo Guayasamín. Se rindió homenaje al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Vinicio Estrada y su libro en sistema Braille con el cuento Solo cenizas hallarás. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España presentan una retrospectiva del cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura. En el ámbito internacional conoció que el cine venezolano rinde homenaje a Román Chalbaud. Sobrino de Neruda confía en la investigación sobre la muerte del poeta. Película de Almodóvar abre en Cuba encuentro de cineclubes. Y el cantautor dominicano Víctor Víctor anunció la grabación de su próximo disco. Llegamos al final de la emisión número 33 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.